Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinazo. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes y bienvenidas a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y estoy acá con mis compañeros Lili, Piki y Ariel. ¿Cómo les va? Hola. Hola, qué para arriba. Hola. Que te viniste. Pero viste. Sí, hola. Muy bien. Piki, estoy contenta. Eso por, hola, el día, por el día de calorcito. Piki no habla. Sí. Buenas noches. ¿Dónde estás, Piki? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Dónde estás? Estaba Piki? Lejos, estoy trabajando para usted, señorita. Y para todo y toda aquella que está oyendo en este momento o en realidad en un rato la radio. Sí. Porque yo me debo a ustedes. Bueno, se nota, está bien. Bueno, muy bien. Me alegro que estén bien. Hay un nombre de Barbie. Jueves 21 de julio es el Día del Perro. Ajá. Sí. Hoy el Día del Perro. Ay, ¿por qué? Ay, yo estoy re lejos de mis bebés, chicas. Ay, no. Sí, hoy es día del perro. Como 500 kilómetros. Bien, ay, no. Voy a mandar es un mensaje. Es mucho. Es un montón. No, cuento, tacho los días en un almanaque. Bueno. Igual también es el día del cumpleaños de la Ale. Ay, la Ale. También. Es el día del cumpleaños de la Ale, integrante sí, original de este programa. Sí. Así que le vamos a mandar desde acá un feliz cumpleaños. Un saludo. Le mandamos un feliz abrazo, saludo. Abrazo, Ale. Y qué cosa tan noble cumplir el Día del Perro, la verdad. Me parece algo... Ojalá a mí me sí, el amigo mismo. Fiel, digamos. Sí, mal. ¿Y todos los años es el Día del Perro el 21 de julio o es...? Sí, hoy? Internacional. Ah, mira. ¿Internacional? Sí. Wow. Lo busqué, chicos, qué sé yo. Yo no, o me mintió Google. No, Google no miente nunca. Google no miente. No miente. Si no era cierto, ya Google una vez no que miente. Lo dijo Google, ahora ya es cierto. Claro, así que no, claro. No mientes nunca. Tiene la capacidad de construir verdades. Exactamente. Claro, ya no? Estaba, ya se impuso, digamos. Ya todo el mundo creemos que es sí, el Día del Perro. Aceptemos. Y bueno, venimos de la víspera del Día del Amigo, pero bueno, eso lo vamos a charlar en un rato, me parece. Sí. ¿No? Sí, cuando se nos pase la resaca. Uy, arre. Sí. Un montón. Los 30 no son acá. Los nuevos 15, boludo. Ahí. Mal. Señores haciendo es toda una mentira radio. Eso. Yo igual les digo que hoy cuando me levanté a las 6 de la mañana tenía un poco de resaca. Ay, Ariel. Ay, Ariel. Y bueno, me levanté a las 6 de la mañana, me había acostado a la 1 y media todavía. Bueno, pero... Sí, yo estaba un poco cansadita, pero bueno, no sé. O sea, tampoco fue para tanto. Podría haber sido peor. Debo admitir, me he levantado peor. ¿Viste? Está muy bien. No, sí, yo la verdad fue bastante tranqui, tomamos una cerveza con él. Pero 12 ya tenía los ojos cerrados en mi cama. Ah, bueno. Sí. No mientras estaba con Ariel. Nos abandonó, tenía nos abandonó los ojos temprano. Cerrado. Abandoné temprano, sí. Se durmió en la silla de buena, se fue. Claro. El Piqui Mario no se tenemos foto de eso en viajes. ¿De qué? Del Piqui dormido a las 11 de la tarde, de la noche. Estaba muy cansado y sin más, y hoy, aunque me parté bien y todo, ayer hoy estuve con, no sé, cansado. No, ya... ¡Qué bárbaro! Está tenés viendo... que comer más vitaminas. Mi viendo... vieja mula ya no es lo que era, Piqui. Está viendo demasiada distancia de mi nacimiento. Como... Claro. Los 40 claro. Tampoco son los nuevos 20, Maggie. No, olvidate, para nada. Olvidate. Pero no saben lo feliz que soy. Ah, ¿sí? Sí. Ahí está, eso queríamos escuchar. Feliz de que... temprano, la verdad. Ah, de dormir temprano. Sí. Sí, claro. Siempre. Está bueno. Y en mi cama. Bueno, pero anoche no dormiste temprano, Maggie. Yo te vi. No. Me acosté más tarde que vos. ¿Viste? Yo, sí. Ah, ¿se encontraron? Sí. Pero vos ya no estabas, Piqui. Vos aprovechaste de verte en el día de amigo con Ari cuando yo ya no estaba. Sí. O sea, yo le dije, che, Ari, avísame cuando el Piqui se vaya, así caigo a tomar una birra con vos. Y bueno, fue así. Está bien, sí. Me avisó y nos vimos un rato. No, ni de vos. Total, el pique se va temprano. Sí, claro, por eso. Yo ya sabía que tipo 11. No, la verdad que nos encontramos de casualidad. Pura casualidad. Sí. Bueno, ponele. Bueno, tenemos, tenemos un gran programa hoy, ¿no? No, no sé si un gran programa. Te traje un regalo el día del amigo, Piqui. Ah, no, ¿sí? Bueno. Hay gente ofendida. Entonces, capaz que es buenísimo. Depende de la magnitud y el precio del regalo. El precio. Charlamos afuera del aire. ¿Sí? El precio del regalo, terrible. El precio barato, seguro. Balato, balato. Bueno, en fin. Tenemos un gran programa. Vamos a tener ahora, en un ratito nada más, a Juane Boutat. Que es un músico correntino que está viviendo en Santa Fe hace ya bastante tiempo y bueno, nos va a compartir un poco de su música porque la semana que viene va a estar presentándose en el Centro Cultural Provincial y aparentemente va a tocar unos temas en vivo, así que estamos acá muy entusiasmades porque nos gusta mucho eso. Después vamos a estar hablando con Cartu, que es un referente de la murga de acá de Santa Fe, y nos va a hablar del movimiento de organizaciones murgueras del oeste, que se conoce como MOMO, y que también está preparando una fecha importantísima para este sábado y que además vienen realizando así los carnavarrieres de invierno. ¿O es uno? ¿No hubo uno la semana pasada? Hay varios, y ahora se termina con uno en el Centro Cultural Provincial, también creo el sábado. Ahora bien. Le vamos a preguntar ahora bien cuando hablemos con Cartu. Claro, nos va a cantar un poco mejor él. Y después, bueno, vamos a hablar un poco del mejor disco del año 2013, y como siempre, los temas de la semana, la consigna, que quédense del otro lado porque después de este bloque viene la consigna. Y bueno, un poquito de música local, como siempre. ¿Arrancamos? Arrancamos. Dale. Con un poquito de música local, entonces. Hola, auditores de Desde el Barro. Somos Frecias. Queremos invitarles a nuestra presentación de este sábado en Demos a las 21 horas, compartiendo fecha junto a Niñe Buda. Estamos muy felices por lo que se va a venir. Les dejamos la canción Cosas Flasheras. Esperamos que la disfruten y nos vemos el sábado. Tiene que pasar, siempre me gusta. nuestra la ciudad ligeramente iluminada. Sabe decirme si llega un ángel y hacerle una canción para que baile. Y sabe mucho, sola la escucho. Si el tiempo tiene que pasar, siempre me gusta conversar cosas flasheras con la ventana, sin darnos cuenta. La humedad de si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, son más escuchos. Busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura y estamos escuchando un tema de Fresias que se llama Cosas Flasheras. Fresias es una banda que hemos entrevistado hace muy poco acá en la radio y que va a estar tocando este sábado 23 de julio en Demo Centro Cultural Emergente. Yo supongo que más o menos tipo 9 de la noche. Y seguro, más o menos esa hora. Más o menos esa hora. Y Demos queda 9 de julio y Salta, ¿no? Entre Salta y Mendoza. Sí. Así que bueno, para quien quiera ir, Fresias este sábado está con otra banda. Pero bueno, estoy así, con poca Niña información. Buda. Con Niña Buda, que también estuvo entrevistada acá, es uh-huh. verdad. Sí, muy sí. bien. Bueno, hecha la invitación entonces, pasamos a nuestra consigna. ¿Qué pasa? ¿Nivel de formalidad? Bueno, ¿quién va a hacer la consigna? Bueno, ay, yo no me animo. Una consigna. Oh, yo le digo, bueno, ayer fue el día del amigo, ¿vieron? No. No sabía. Ah, sí, habíamos hablado recién. ¿Te acordás que yo me junté con Ariel cuando vos no? No, bueno, fue el día del amigo, del amigue, en realidad, ya a esta altura. Y bueno, la gente aprovecha para celebrar la amistad de todos los días. A mí, yo la verdad que no me gusta mucho el día del amigue, pero bueno. La verdad. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta qué? No me gusta el día del amigue. ¿Por qué? Porque tengo traumas de la adolescencia. Ahí mis va. Amigas me obligaban a saludarlas y a comprarles regalos y yo no me sentía bien con eso. Y como que de pronto pasé de bueno, de no poner imponerme a odiar el día de la amiga. Claro. Sí. Así, ay, que bueno. Qué lindo, qué linda historia. Hermosa. Hermosa, hermosas muñecas, mis amigas. Nunca, nunca mejor puesta la música. Sí. Traje pañuelitos por las dudas. Bueno, y resulta que siempre es un buen momento. Ayer una amiga me dijo, bueno, una mierda el día del amigo, pero la verdad que es un buen momento para recordar que nos queremos. Y también es un buen momento para recordar anécdotas con amigues, ¿no? Uh-huh. Que debe haber muchísimas. ¡Oh! 40 días de amiga he pasado, imagínate. Aunque, no neces- aunque no necesariamente la anécdota tiene que ser en el día del amigo. No. Es una anécdota donde vos cuentes algo que hiciste por tu amigo, que hizo tu amigo por vos, algo que nos quieras contar que vos digas, che, esto sí vale es un amigue. Claro, esta persona es un amigue, me vino a hacer esto, yo fui a hacer... Yo soy muy buena amigue, porque también eso a veces nos cuesta decir, che, qué buena amiga que soy, pero a veces no como tus amigas que no son tan buenas amigas, no, por lo menos yo, las de la secundaria. Yo soy mucho mejor que ellas, seguro. No, bueno, eso, como alguna anécdota que tengan con alguien, un amigue cercano y digan, bueno, esto lo hizo mi amigue, esto demuestra que la persona es mi amiga. Así que bueno, cuéntenos alguna anécdota con amigues por ahí. Ah, escuchen, no, para, los contactos. Claro, ¿cómo hacemos? No me cierres el siempre micrófono. Nos olvidamos. Para comunicarse, pueden escribir a WhatsApp y Telegram al 3426-2849-56. 3426-2849-56 o a Instagram y Facebook como arroba desde el barro estafe. Y también en Telegram nos encuentran como arroba desde el barro estafe. Y si no, en nuestros WhatsApp personales estamos esperando sus mensajes. Cuéntenos anécdotas con amigues. De cabeza colgado, pensando en mis avatares, atado y planeando como el gran Houdini y su escape. Lamento que mi estabilidad se encuentre tan tambaleante. El perfume de mi fragilidad va impregnando los bares y en mi mente no escapes, no escapes, no, no escapes, no escapes, no escapes. No, no escapes, no escapes, no escapes. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Tan inmóvil, convirtiéndome, transformándome en un zombie. Houdini no estaría orgulloso de mí. Convirtiéndome, transformándome. Bueno, acá nos demoramos un poquito porque estamos con Juane Boutat, que se vino acá con el teclado, así que estábamos tratando de acomodar, viendo que todo vaya a sonar. Parece que todo va a sonar, lo que es una muy buena noticia. Buenas tardes, Juane, ¿cómo andás? Esperame que no tenés micrófono, algo está muy bien. Ahora suena, no. Deberías tener, a ver. No, no tenés. A ver. No tenés. Hola, bueno. Ahí está. No tenías porque yo te lo había sacado. Claro. Se dio cuenta Nicolás, al que le agradezco. Muy bien, Nicolás. Empezó mal esta entrevista. Empezamos mal, Nicolás, sí. Pero ya se ganó un asado o algo así. Estábamos probando y quedó así. Sí, armando cositas, claro. Probando algunos cables y bien. Ahora ya está todo más o menos. Parece que sí. Ulises, estoy requete feliz de que me hayan invitado. De verdad lo digo, espero que me mande alguna historia porque tengo Instagram y hago historias desde Instagram. Sí. Ahí está. Muy decía bien. Que estoy requete feliz de que me hayan invitado. Había venido a esta radio, pero hace 1000 años antes de Cristo, más o menos. Bueno. Y es un placer en esta era estar acá con ustedes. Bueno, gracias. Nosotros también estamos contentos. A nosotros también nos pone, sí. La verdad, muy contento que no, y aparte creo que es la primera vez que tenemos un teclado acá, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí. Por eso también toda esta novedad de tener que ver si suena, cómo suena. Sí. Pero ahí estamos, creemos que va a estar. Muy bien. Bueno, sí. Mira, a la gente que invitamos por primera vez al programa le preguntamos casi siempre lo mismo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Otro? No suena todavía. No suena porque tenemos los tres todos los micrófonos ahora. Entramos ahora a las preguntitas. Claro, después para que suene, yo te cuento, Piki, para que suene me voy a tener que sacar yo el micrófono y darle ahí. Claro, el lugar. Claro. Bueno, pero no importa. Ahora la pregunta de la que estábamos hablando. Sí. ¿Cómo arrancaste con la música? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo llegó la música a vos o vos a la música o como quieras contarnos esos principios de tu historia? La música llegó a mi vida de la siguiente manera y es la música. Yo no llegué a ningún lado. Ahí va. La música llegó y les voy a contar cómo y es muy gracioso y es muy lindo y todo junto. Yo soy de Curuzú, Cuatía, Corrientes. Nací hace 1200 años y nací en el año 86. Ajá. Cuando era muy chiquito, bueno, yo nací en el seno del coro polifónico de allá de Curuzú. Mi papá y mi mamá se conocieron en ese coro como integrantes y yo ya iba en cochecito a los ensayos, literal. Claro. De chiquito y, mamaste música. Sí. Uh-huh. Y bueno, entonces de chiquito también, que como no había coro de niños, que cuando era muy muy nenito me hacían cantar con las sopranos, viste, con las mujeres. Claro. Y me divertía ahí un poco en el contexto de un ensayo y no más allá de eso. ¿Qué pasó? Pasó que en mi casa me pedía a mi mamá y papá que cante cosas, y yo cantaba muy gustoso. Y en un aniversario de una asociación cultural allá de Curuzú, tocaba un pianista con su esposa en el Café Concert, viste, una onda así. Uh-huh. Y en el interludio ahí, en el descanso, digamos, estaba en el público, con mi mamá en el público, estaba la que iba a ser mi maestra de tercer grado. Yo tenía 7 años en este momento, año siguiente iba a pasar a tercero, y me dice un poco, me dicen joda, claro, me dice, Juane, ¿subí a cantar o te hago repetir de grado? Oh. Dijo el año que viene, ¿viste? Todo esto porque mamá le había comentado que yo cantaba en casa. Claro. Y yo me asusté, lógico. Y empecé a llorar. Y dije, no, que no quiero repetir de grado, que no quiero repetir de grado, que no quiero repetir de grado. Y la otra seria, ¿viste? No, claro. Lo iba a aflojar con la joda ni. Y se ve que me gustó la idea, ¿viste? Entre llanto y llanto. Y me voy, le toco a mamá y le digo, mamá, bueno, dale, quiero cantar. Entonces mi papá me acompaña, pobre mi viejo, que en paz descanse, me acompaña al camarín donde estaba este pianista en cuestión, Roberto Romero, con su mujer. Le dice, Roberto, mira, mi gurí quiere cantar. ¿Y qué va a cantar, gurí? Mariposa Tecnicolor en fa mayor, por favor, le dice. Porque yo, ay, muy bien. ¿Viste? Porque yo tocaba el piano. Había empezado a tocar el piano y ese tema lo hacía en fa. Y me había aprendido de memoria que yo lo hacía en fa, entonces le tiré todo la perorata, ¿viste? Y el tipo no tenía, estamos hablando de años en que Mariposa Tecnicolor acababa de salir. Claro. El tipo no tenía ni idea qué tema era, pero como era un capo en el piano, me acompañó igual, ¿viste? Y recuerdo de esa noche la sensación imborrable de que ese era mi lugar, ¿viste? Cantando hacia el escenario, uh-huh. de que nunca había experimentado algo que me haga tan feliz como ese momento. Y desde ahí supe, en serio, parece como un cuento de fábula, pero desde ahí supe que no me iba a bajar nunca más. Tuve la suerte de que mis dos viejos siempre me apoyaron muchísimo y depositaron en mí eso que ellos tal vez no han podido ser por cuestiones de la vida, y yo crecí sabiendo siempre que iba a ser músico, que siempre que iba a estudiar música, o sea, siempre lo supe. Uh-huh. Y entonces toda mi crianza se basó en eso, en que mi mamá, recuerdo a mi mamá con el, mirá la palabra que voy a tirar, con el mini componente, claro, grababa, pedía temas de la radio que sospechaba que me podían llegar a gustar a mí, los grababa en un cassette para después mostrarme, claro, y que yo me lo aprenda, y sacamos la letra en una carpeta, obvio, no hay Google, no hay nada, ¿no? Claro. Una suerte de asistente ahí tuya. De, claro, me ayudaba muchísimo, ella canta muy bien y me ayudaba muchísimo con todo lo que tenía que ver con el armado del repertorio. Uh-huh. Cantaba mucho folclore en esa época también, porque allá en la provincia de Corrientes es como también lo que funciona más, por sí, decirlo, claro, de alguna manera. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí comencé toda mi infancia de festival en festival. Y, después, o sea, ¿empezaste a cantar solo o empezaste...? Solo con músicos, digamos. ¿Con músicos? Con músicos, sí, como acompañantes, los cuales mi viejo... ¿De chiquito o cómo era? De chiquitito, tenías 8. Claro. Había pasado de grado, le aclaro a la audiencia. ¿Pasaste y de grado? Pasé de grado. Te compraste la maestra igual. Claro, sí, a Mirta. Y, bueno, empecé a cantar, me acuerdo, de festival en festival. En principio me acompañaba mi papá y un amigo de mi papá, después me... consiguieron un poquito más de músicos, y siempre, ¿viste? Después, bueno, mucho más grande, a los 13, empecé el periodo que tenemos todos los varones con la muda de voz, el cambio de voz, ¿viste? Era una suerte de lanza la bola, chicos. Claro. Tengo a mi hijo más grande que está atravesando ese momento, este instante. Bueno, la cuestión es que ahí dejé de cantar un poco, me aboqué mucho a la composición, ahí fue que empecé a componer. Te cuento todo esto porque, bueno, tiene que ver con, sí, con lo que... Sí, perfecto. Ahí empecé a componer y como a buscar mi propia música. ¿Qué quiero decir con eso? Y un poco a buscar mis propios intereses. Si bien mi vieja me preguntaba que si me gustaban o no me gustaban los temas que me elegía ella, era un poco ella la que capitaneaba el barco con mi papá, porque, lógico, yo era una criatura. Y acá como que yo era el que buscaba, ¿viste? Claro. Descubro ya de lleno artistas que ya sonaban en casa, pero que los descubro yo por motus propio. Charlie, aparecen los Beatles, aparece un montón de artistas tremendos que empecé a buscar por mis propios medios, digamos. Claro. Y lógico, las influencias empezaron a aflorar, empecé a tratar de hurgar por ese lugar a la hora de componer, quizás de manera inconsciente. Y así fue que me di cuenta también que lo que yo quería hacer, que era cantar mis canciones. Claro. Ahí como que me terminé de definir qué era lo que quería. Después, las cuestiones de los géneros, yo soy un poco reacio a eso. Si bien no voy a decir no, porque mi música no puede encasillarse, no, para nada. Pero siempre trato de alguna manera de andar un poco quitándome rótulos, digamos. Claro, no encasillarte vos, que te encasillen los otros si quieren, sí, pero claro, vos para no. Mí. Entonces, por ejemplo, ahora, si bien este es que voy a sacar ahora, es el que ya presenté el primer adelanto, es el quinto disco, se llama Fuego Amigo. Mis cuatro discos anteriores son discos que de alguna manera se podrían enmarcar dentro de un formato pop rock, y este no. Definitivamente no, está más vinculado con la trova, con el folclore latinoamericano, con otra cosa, digamos, que también es algo que escucho mucho, que me gusta mucho y que tenía ganas de sincerar y demostrar, digamos. Claro, ¿no? Claro. Había repertorio allí acumulado que de alguna manera quería que salga. Uh-huh. Bueno, contanos, estabas, llegamos más o menos hasta los 13 años, hasta tu adolescencia, estabas, sí, allá en Curuzú Cuatiato, en Curuzú Cuatiá. Sí. ¿En algún momento te viniste para acá, para Santa Fe? ¿Cómo pasó cuando eso? Cuando terminó la secundaria, si bien sabía que iba a seguir algo relacionado con la música, seguramente el profesorado de música, soy profesor de música hoy en día, pero no sabía dónde, ¿viste? Y estaba un poco, según la economía de mi casa y lo que me podían mancar mis viejos, estaba un poco la posibilidad o de Corrientes Capital, que parece más cerca a priori, pero en realidad a la misma distancia casi, porque yo estoy en el sur de la provincia de Corrientes, en Curuzú, y Corrientes, claro, está hiper al norte. Claro. Y entonces era más o menos la misma distancia que venirme para acá. Allá tenía parientes, tenía un montón de cosas, y acá no tenía nadie, y me encantó esa idea de irme y empezar como cortar el cordón deseo, por completo. Me encantó. Y esa idea, y así fue que me vine, con las dos manos atrás. Y muy ayudado por mis viejos, por supuesto, ¿no? Okay. Pero digo, vine a buscarme, a encontrarme yo, ¿viste? A buscarme a mí mismo. Y por suerte conocí gente maravillosa, enseguida me hice muchos amigos. Y me siento, y ya el año que viene va a ser la mitad de mi vida que viví en Curuzú y acá. Claro, claro, qué bien. Y al llegar acá te encontraste con nuevas inspiraciones, nuevas melodías, algunas composiciones, o bueno, sí, fue como ir... No, no, acá conocí un repertorio que si bien allá tocaba de oído, por decirlo de alguna manera, acá, por la cercanía, lo conocí de lleno. Acá conocí, acá lo vi, me acuerdo que lo vi en la explanada de la UNL a Baglietto, y se me cayeron todos los pantalones, digamos, en el sentido de que no podía creer lo que escuchaba. No podía creer que una música tan piola, una letra tan copada, tan directa, me pegue de la manera que me pegaba. Tras Cartón conozco a genios de acá, del repertorio de acá santafesino, como el Negro Segades, conozco a Martín Sosa, conozco a gente realmente maravillosa que me dieron manazas en su momento y me las siguen dando, y de las cuales yo aprendo muchísimo, ¿no? Y bueno, no tengo palabra más que de admiración para todo ese amplio abanico de álbum de compositores que tienen ustedes acá, los santafesinos. Claro. Me suena raro decir ustedes, porque la verdad que me siento parte de, me siento parte del lugar. Y bueno, así que esa música fue la que me empapó un poco y que de alguna manera fue forjando lo que intento hacer, lo que soy. ¿Tenés ganas, Juan, de tocar un tema y después hablamos un rato más del recital que se viene la semana que viene? Claro. A ver, bueno, entonces si tenés ganas, yo me voy a quedar sin micrófono. Dale. Y te voy a dejar tocar el teclado. Bueno. Bueno, yo acá lo escucho de Lauri, espero que ustedes también. Voy a tocar una canción que es justamente el primer single de mi nuevo disco que se llama Fuego Amigo. La canción se llama Que duermas bien, y bueno, la historia se va a contar sola, así que no digo nada, no spoileo la película. Que duermas bien. Me dijiste como si fuera la última vez. Sin pensar que al otro día el destino en lotería un soldado iría a buscar. Que duermas bien. Sueña. Ya ves que el mundo no es de todos cuando no se encuentra el modo de vivir, crecer y amar. Y así fue. Sin cuidados, sin oficio, el hombre fue eclipsando al niño. Lo que ves es lo que hay. Romperé mis miedos y dilemas. Quedaré hecho un poema con palabras tristes que guardar. Estaré como un destello entre tu sombra, pues los pueblos sin memoria condenados perderán. Que duermas bien. Cae la tarde y te recuerdo igual que ayer. Apretándome las manos, oigo que se hundió el vendrán y que no hay nada que comer. Que duermas bien. Pensarás en la cocina medianoche y en Malvinas. Otro amigo que se va. Borracho, vamos ganando, hijo borracho, y te empezaste a ilusionar. Romperé mis miedos y dilemas, quedaré hecho un poema con palabras tristes que guardar. Estaré como un destello entre tu sombra, pues los pueblos sin memoria, condenados perderán. Romperé mis miedos y dilemas, quedaré hecho un poema con palabras tristes que guardar. Estaré como un destello entre tu sombra, pues los pueblos sin memoria, condenados perderán. Que duermas bien. Muchísimas gracias. Muy bien. A ver, uy, me quedé muy alto el micrófono. Ahí está. Acá estoy de nuevo. Buenísimo, espectacular. Genial. Que duermas bien. Que duermas bien. Perfecto. Gran tema. Bueno, ahora contanos qué es lo que se viene la semana que viene en el Centro Cultural. La semana que viene estreno en Santa Fe a mi nueva formación de músicos que me acompañan. Es un cuarteto maravilloso. La estreno en Santa Fe, hago la aclaración porque ya estuvimos tocando la semana pasada en Paraná. La formación incluye a un amigo en común que evidentemente tenemos. Ahora los voy a nombrar de a uno: el señor José Perno Laluf en el bajo, está Paulo Chiavarini en la guitarra y en los coros, y Bruno Gramaglia en la batería y en los coros. Yo completo la formación tocando el piano y cantando. Y vamos a esta formación también, es la que graba el disco Fuego Amigo, que es el disco que estamos comenzando a presentar. Hago la aclaración porque el formato en que vamos a ir presentando este disco va a ser en formato single, digamos single a single. Ya salió hace un mes, salió Que Duermas Bien, ahora dentro de poquito va a salir el segundo single, y la idea es ir presentando cosas a lo largo de todo el año. También el marco que hemos elegido para hacer esta presentación en Sociedad en Santa Fe es maravilloso, va a ser en el Centro Cultural Provincial, ahí en calle Junín. Junín entre Rivadavia y 25 de mayo. La verdad que no hice la tarea, no me acuerdo la dirección exacta, pero... Sí. Pero es ahí, lo van a encontrar. Junín 2457. Muchas gracias. Junín 2457. Lo dije yo. Mentira. Vamos a estar ahí el día viernes, 29 de julio. O sea, el viernes que viene. No esta semana, o sea, no mañana, sino el otro. Claro. A partir de las 21 horas. Los esperamos a todos. La verdad es que tenemos una ilusión muy grande porque es un escenario muy bonito en el que ya hemos podido tocar en los discos anteriores. La mayoría de ellos los he presentado allí con otra banda, como te aclaraba, ¿no? Pero los he presentado allí, así que tengo muchas ganas de volver a ese cacho de madera a cantar lo que me pasa. Y unos días antes tocan en Rosario. Exactamente, y dos días antes, para ser más exacto, el día miércoles vamos a estar yéndonos para Rosario, vamos a estar tocando en un lugar muy bonito que se llama Beat Memo, es un bar temático Beatle, que entre semana programa bandas que no son Beatles, aunque si me apuran un poco toco los Beatles, pero el miércoles vamos a ir a tocar este mismo repertorio de Fuego Amigo. Ahí a Beat Memo, así que súper, súper contentos, ¿viste? Pegamos Paraná, Rosario, Santa Fe. Muy, muy contentos. Esto no podría ser posible sin la ayuda inexorable del equipo de producción. Iván Ledesma, desde la producción ejecutiva. Leandro Aloati, de Not Mama, desde todo lo que tiene que ver con el contenido visual, audiovisual. Él hace los videoclips, nos hace fotos, nos ayuda muchísimo con todo lo que es la imagen. Y... párrafo aparte, no puede ser posible sin la ayuda de nuestras familias. Le mando un beso muy grande a Belén, mi esposa, que está seguro que está escuchando, y a mis hijos maravillosos, Lisandro y Gael, que realmente me bancan en todas estas andanzas musicales. ¿Cómo se consiguen las entradas para el viernes que viene? Nos hablan a las redes sociales, que son todas Juane Boutat Música. Me buscan allí, tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook. Figuro de esta manera, me buscan, me la solicitan, yo la llevo a domicilio. También a los números 342-5083-602, repito, 342-5083-602, que es, ahí me piden las entradas que necesiten y yo... se las llevo, no hay ningún tipo de problema, siempre que me dé el radio. Hasta Reconquista no llego, por ejemplo. Claro. Pero no, hablando, si no en puerta, ¿no? Y si no en puerta, claro. por supuesto. Okay. Así que voy a estar súper, súper feliz de poder acercarse a la entrada, de poder verlos a todos. Ustedes están todos, por supuesto, más que invitados a esta jornada. Y harán algún recorrido de todos sus discos, ¿no? Sí, como... también. Sí, porque sí. Estuve viendo y como en 2020 sacaste muchos discos. Sí, estaba como aburrido. Mucha producción, ¿no? Estaba aburrido. Ese año. Me quedé después sin hierba de 5 años, puse, ¿sí? Me puse a componer. Claro. No, salió mucho ahí. Sí, en 2020 saqué... A ver, en realidad es medio mentiroso lo del material. Porque el primer disco que sale, que es ¿Cuál es tu norte? 2020, lo empecé a gestar antes. Sale muy a principios de 2020, de hecho fue antes de la pandemia, justo unos meses antes. Pero en plena cuarentena sí, saqué el segundo disco que saqué ese año, que fue el cuarto, el último que tengo hasta ahora, digamos, que es En Palabras de Agustina, que es un EP de 4 canciones que en donde recorro 4 poemas de Agustina Ferrand, que es una poeta maravillosa, y que musicalicé a las cuatro genial. Poemas. Así que bueno, sí, en ese 2020 se me acumularon como... 17 canciones nuevas, claro. 13 de ¿Cuál es tu norte? Y 4 de Palabras de Agustina. Así que bueno, y con este Fuego Amigo, que es el quinto, ya tengo un lindo número de canciones grabadas que vamos escogiendo un poco de acuerdo al... Sí, también hubo un par de singles, Houdini, Letonia. Houdini, Letonia, el año fueron pasado. Fueron lanzados así, sí, fuera de... Claro, cómo era. Claro. Sí. ¿Dónde grabás usualmente? ¿Vas a algún estudio de grabación? ¿Tenés en tu casa? ¡Qué maravillosa pregunta! ¡Qué maravillosa pregunta! Muchas gracias. Qué bien que la estoy pasando en este reportaje, en serio lo digo. Estoy pasando muy, muy lindo, se los agradezco mucho. Bueno. Les cuento que sí, que yo al principio, mis primeros discos, tanto Posters como Siempre Será Mejor, que son mi primer y segundo disco respectivamente, los grabé, mezclé y mastericé en los estudios del Pote de Ramiro Genevoix, por él también. Y después, ¿Cuál es tu norte? Fue un disco que se grabó en un montón de lugares, en Galvez se grabaron las baterías, en los estudios de Paul, después en Nómada Estudio con Fabricio Galopo grabamos las guitarras. ¿Qué más? Bueno, los bajos los grabamos en Galvez también. Después las voces las grabé en Nómade. Edité un poco en casa porque ahí ya había empezado un poco a incursionar yo también con la grabación digital y todo aquello. Y este último, En Palabras de Agustina, lo grabé, mezclé, mastericé netamente en casa. Y ahora Fuego Amigo, las baterías nomás fue lo que se grabó en estudio, en Nómade Estudio, el resto fue lo hice todo en casa. Y lo está mezclando en Rosario el capo de Iván Tarabelli, que es un tipo que admiro muchísimo, pero muchísimo, y que ha trabajado con la Trova Rosarina, con Baglietto, con un montón de grosos, grosos, que lo busqué especialmente por esos trabajos. Claro. Te pregunto, ¿tenés ganas de tocar un tema más? Y no, me guardo una pregunta que me sobre el recital para después, ¿te parece? Dale, toco uno más viejito. Mientras me pones el piano, te cuento que toco uno más viejito. Ahora voy a tocar una canción de Siempre Será Mejor. Es una canción que se llama Nuevo Comienzo. Ya lo ves, agazapado, empezando otra vez. Voy conectado y en puntas de pie. Siento la misma energía. Sabré que lo que fue ya jamás va a volver. Que el porvenir trae mucho por ver. Siento la misma alegría. Nunca más voy a dejar que me atrapen los miedos, que el sinsentido me vista de hielo. Voy a arrojarme hacia el viento y es todo un nuevo comienzo. Carga mi corazón la leña que hace este fuego y es todo un nuevo comienzo. Los nervios templan mi cuerpo y si me puedo encontrar cuando fracas habrá valido el esfuerzo. Oh, oh, oh. Arriba donde no puedo ver, brilla una estrella que siento arder, y es la que sigo y persigo delante, nunca más voy a dejar que me atrapen los ciegos, que el sinsentido me vista de hielo. Voy a arrojarme hacia el viento y es todo un nuevo comienzo. Voy por mis sueños despierto y en cada paso que doy descarga mi corazón la leña que hace este fuego. Que es todo un nuevo comienzo. Muy bueno. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta más, me quedó pendiente sobre el recital de mañana. De nuevo me quedó el micrófono muy arriba. Ahí está. Esto de usar el mismo potenciómetro para mi micrófono y para el teclado no ayuda. El resto de la semana que viene. Sí. Sí. Vas a estar presentando Fuego Amigo, que es un disco del que hasta ahora salió un tema. Exacto. ¿Van a tocar todos los temas del disco? No todos, ¿van a anticipar? Sí, van a anticipar varios. Van a ir anticipando. No todos, ahí vamos va. A anticipar varios. Ahí va, sí. Eso. No me acuerdo, ahora no hice la tarea, no sé cuántos, pero son no. muchos. Algunos. No, muchos. No importa cuántos. El disco, lo que sí te puedo adelantar, porque me gusta eso, uh-huh. Que decirte que son 12 canciones, Fuego Amigo. Ajá. Y vamos a hacer varias. Buenísimo. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces la cita la semana que viene, 21 horas, viernes 29, en el Centro Cultural Provincial. Exacto. A comprar la entrada pidiéndosela a Juan Ebutat. Por sus redes, Juan Ebautat Música. Exactamente. Por cualquiera de sus redes o ahí en la puerta, si no hicieron la tarea a tiempo, también, se van a poder conseguir. Sí, yo voy a estar chocho de recibirlos, muy feliz. Imagínense que sacar canciones nuevas, tener la oportunidad de enmarcarlas en un lugar así, es una oportunidad maravillosa. Así que voy a estar chocho de recibirlos a todos, incluyéndolos. Bueno. Y poder compartir un momento lindo, juntos. Así que muchas gracias por este espacio. Realmente es muy valioso para un artista poder tener un micrófono y contar uh-huh. las cosas que uno hace. Y muchas gracias por la calidad de las preguntas. Bueno, muchas gracias a vos por venir, por compartir este rato con nosotros, estos temas con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que lo disfrutamos mucho. Cuando quieran. Sí, nos vamos con escuchando Letonia. Y nos vale. Vamos, nos sacamos una foto para subir las redes y esas cosas que perfecto. Podemos hacer. Muchas gracias. La libertad. Todo lo plateado se volvió grisáceo. Todos los caminos ya quedarán atrás. No es momento de esperar que una lluvia de verano hoy me deje su humedad. Enciendo la televisión y hay mil historias. Ninguna me ha de interesar. Cambio de canal, noticieros por contar. Si hace frío no en Letonia, nada en mí podrá cambiar. Algo suenan las paredes, voces que quieren hablar. Siluetas de fantasmas que no quiero recordar. Debajo de la cama yo me esconderé a pensar. Sueño un elefante en una cuerda floja. Solo una visión de mí, como un huracán que está a punto de empezar. Un desastre muy temprano y que no podré parar. Enciendo la televisión y hay mil historias. Ninguna me ha de atravesar. Cambio de canal, noticieros por contar. Si hace frío no en Letonia, nada en mí podrá cambiar. Algo suena en las paredes, voces que quieren hablar. Siluetas de fantasmas que no quiero recordar. Debajo de la cama yo me esconderé a pensar. Huyo de los yuyos de la mente que anda en soledad. Brutales melodías que regresan y me hacen replantear. Por ejemplo, irme a Letonia. No creo que el frío me haga mal. Un cafecito, por favor. Ahora, vos también podés colaborar para que este programa continúe. Y para poder hacerlo, abrimos la posibilidad del cafecito. ¿De qué? El cafecito, que es una plataforma que permite que las personas puedan colaborar económicamente con los proyectos que les interesen. Si querés ayudarnos, entra en cafecito.app/desdelbarrostafé. cafecito.app/desdelbarrostafé. Seguí las instrucciones y elegí la cantidad de cafecito que querés compartir con Desde el Barro. ¡Es muy fácil! Con tu ayuda, Desde el Barro tiene para rato. Cafecito, por favor. Bueno, continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura y arrancan los temas de la semana, che. Que no hay muchos, ¿no? No, yo no tengo. Recordemos antes de eso la consigna. Bueno, dale. Bueno, recordala. ¿Recordaste algo? Por favor. Yo ¿Recordás cuando recordaste algo por primera vez? Pero yo me lo olvidé. No, recordemos de que nos cuenten alguna anécdota, sí, o aquella vez que un amigo o una amiga lo o la ha salvado, o viceversa, o vos salvaste, sí, un amigo o una amiga. Sí. O algún momento compartido. Algún momento compartido, lindo. Algo que te recuerda, que te parece digno de que salga de este, en este programa. Te damos, sí, el espacio. Somos, contanos. Sí, sí, es la, ¿alguien la tiene? Generosidad misma de este programa. Yo puedo decir una reciente que son esos amigos que cuando uno está mal, pero no, o sea, mal porque pasan cosas, sí, y se hacen presencia, como... La están, pero no es, bueno, están, sí, están, pero estos amigos que hacen presencia en el momento duro en el, sí, que uno necesita estar acompañado. Eso es como, me parece algo muy rescatable. Sí, más allá de esto, bueno, sí, nos vemos cada mucho tiempo, no sé qué, pero hay un momento en que se necesita y bueno, se comparte eso y hay un... Está cuando hay que estar, no, claro, necesariamente cuando siempre. Hay que estar. Capaz que lo ve, sí, una vez por cada 6 meses, pero cuando hay que estar, está ahí. Claro. De una, totalmente. De una. Ahí va. Ese momento me parece, está bueno. Sí, sí, hay amigos, no sé, yo tengo amigas con las que por ahí no las veo nunca, pero siento una conexión muy fuerte, como que siempre que nos vemos parece que no pasó tanto el tiempo, digamos, como que podemos hablar de cualquier cosa de cualquier manera, digamos, como que no... Eso, sí, eso está bueno. Gente que uno conoce desde los 14 años, desde antes, y que a pesar de tener vidas diferentes y decisiones diferentes, como que seguís compartiendo un montón de cosas. Sí, y anécdotas también. Sí, totalmente. Es como que bueno, siempre se vuelve a esas anécdotas. Sí, sí. Eso me pasa mucho con las amigas de secundaria. Ay, sí. Anécdotas. Se vuelven siempre a las mismas anécdotas. Y cuando se suma alguien de afuera queda así como re claro, de cara diciendo, de cara. Sí, ¿de qué están hablando? Sí, de una. Sí, debe haber sido re lindo ese momento, pero... Pero yo no estaba. Claro. No importa, yo te lo cuento. Claro. Y el resto contándolo por 27ª vez y disfrutándolo tanto como la primera. Y tentándose, sí. Sí, me ha pasado. Sí. Bueno, ¿les parece que vayamos a los temas de la semana? Por bueno. favor. Bueno, no sé quién tiene el tema de la semana y quién no, pero yo voy a arrancar. A ver. Bueno. Voy a arrancar. Arranca. Mi tema de la semana es que hoy, dentro de un rato, a las 21 horas, va a jugar la selección argentina de fútbol femenino. Va a jugar bien. Contra casi, Venezuela. Casi, que no fue Colón, pero bueno, estuvo ahí cerca. Fútbol. No es Colón. Ah, pero además es fútbol, pero es fútbol femenino. Y es bueno. Fútbol femenino que no está teniendo la trascendencia que debería tener un torneo de la talla del que se está jugando. Un torneo que es clasificatorio para el Mundial, para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Panamericanos. Uh-huh. Una sí. Copa América que... bueno, que los últimos años y casi siempre ganó Brasil, excepto en 2006 que ganó Argentina acá en Argentina. Ajá. Y que seguramente a esta también la va a ganar Brasil porque está pasando a todas las otras selecciones por arriba. Ah, mira. Pero que le da una gran posibilidad a Argentina de volver a clasificar a un mundial, al mundial que se va a jugar el año que viene en Nueva Zelanda y Australia. Uh-huh. Qué lindo para ir. Está lindo hermoso. Para ir. Sí. Hermoso. No sé cómo, pero no importa. ¿Cuándo es el año que viene? El año que viene. Este torneo da 3 plazas directas para ese mundial y 2 indirectas, 2 repechajes, que el cuarto y el quinto clasificado van a jugar un repechaje contra selecciones de otras confederaciones. Uh-huh. Argentina en este momento va a jugar el partido más importante del torneo. Perdió contra Brasil el primer partido, después ganó los otros dos, ganó 2 partidos contra Perú y Uruguay bastante ganables, y ahora es el partido complicado, el que define si Argentina queda segundo y clasifica a semifinales y por lo tanto se asegura un lugar en el repechaje para el Mundial, o queda tercera y tiene que jugar un partido más contra el tercero de la otra zona, claro, que seguramente será Chile. ¿Y con quién juega hoy? Hoy juega contra Venezuela. Venezuela. Un partido okay. complicadísimo. Venezuela está segunda junto con Argentina en este grupo claro. B de la Copa América. Pero ya con el empate queda tercera. Con el empate se asegura Argentina la segunda posición, no la tercera. Se asegura la segunda posición porque tiene mucha mejor diferencia de gol que Venezuela. Entonces, bueno, el empate le asegura la segunda posición, más allá de que, llamativamente, este torneo no tiene empates hasta ahora. Mira. No hubo ningún el empate. Dato que tiró. Wow. ¿No? ¿Escucharon en alguna vez? Porque puede estar perdiendo la gente. Semejante comentarista. Bueno, además este torneo da 2 plazas para un torneo al que a Argentina le cuesta mucho clasificar, que es los Juegos Olímpicos. 2 plazas sí. solamente, para lo cual hay que ganar este partido o empatar y después cruzarse contra Colombia, la selección local y una de las selecciones fuertes de Sudamérica, ganarle a Colombia, y ahí sí, si le gana a Colombia, Argentina se va a clasificar a los Juegos Olímpicos, además de a la final de la Copa América, que va a ser seguramente entre el ganador de Brasil y Paraguay, que también seguramente va a ser Brasil. Qué nervios todo esto, ¿no? Sí, hoy es el partido importante, el partido que define el futuro de la selección argentina en los próximos 2 o 3 años, que de la mano de Portanova, que es el técnico nuevo, ahora uh-huh. Sumó de nuevo a Estefanía Vanini, una de las mejores jugadoras del mundo. Que eso te iba a preguntar. Estuvo afuera de la uh-huh. selección por 2 o 3 años. Después del Mundial, el técnico anterior, Borrello, la dejó afuera a Estefanía Vanini, uh-huh. que el año pasado salió en el mejor 11 del mundo. Claro. O sea, salió dentro de la selección del mundo, uh-huh. la eligieron. Y Borrello la estaba dejando afuera. Ahora asumió un nuevo técnico que es Portanova. La volvió a convocar y Estefanía Vanini está de nuevo en el equipo y suma muchísimo, obviamente. Sí. Jugadora en este momento del Atlético de Madrid. ¿Y hay alguna que sea como la Messi de Claro. Ella un poco, ¿no? Estefanía Vanini. Sí, en Argentina es Estefanía Vanini. Bien. Estefanía Vanini. Después tiene muchas grandes jugadoras. Hay una que... ¿Pero ella es delantera o mediocampista? Es delantera. Ah, es delantera. A veces se retrasa bastante, juega bastante con la pelota, no es delantera de la típica goleadora, no es como Guanchope Ávila, ya que no hablamos de Colón hoy, no es Guanchope claro, Ávila. No, claro. Claro. No queda adelantado siempre. Claro. No, es una jugadora más de tener la pelota, de crear juego, pero claro, también hace muchos goles. Bueno, Argentina después tiene muchas jugadoras. Hay una jugadora que me gusta mucho que se llama Dalila Hipólito, que es una jugadoraza, aunque no tiene su puesto ganado, pero cada vez que juega, juega muy bien. Qué bueno, bien, me interesa. Véanlo, hoy a las 9 de la noche, Argentina-Venezuela, el partido más importante de los últimos 2 o 3 años. Después del Mundial en el que Argentina quedó afuera por muy poquito de clasificar a octavos de final, en el año 2019, en julio de 2019, Argentina quedó muy cerca de clasificar a octavos de final. Después de ese Mundial, este es el partido más importante de la selección argentina. Muy bien, genial. Che, a mí me apareció un pequeño tema de la semana. Hice un poco de trampa igual. ¿Lo inventaste recién? No lo inventé. Ajá. Puede hacer trampa con lo que dije la semana pasada, pero siempre está bueno repetir información. Y voy a hacer trampa con un mensaje que vos mandaste. Pero bueno, se pone re intrigante. No, ya todo. Sé qué es. Es muy tramposo. Ya sabes qué es, ¿no? Bueno, resulta que este sábado en el Birri se hace la segunda edición del ciclo Repelente. La primera edición fue en Rincón, ¿no? El año pasado. Uh-huh. Hay una cosa así que cuando yo decido festejar algo, el ciclo Repelente hace su fecha, digo. Como la primera vez que lo hice, yo decidí festejar mi cumpleaños, el ciclo Repelente hizo su fecha. Tenés razón. El sábado. Y este sábado yo decido festejar mi partida del país y el ciclo Repelente hace su fecha. Está como para que yo no vaya. Están siguiendo tu agenda. Sí, algo pasa, tal vez no les caigo. No compartas tu calendar. No, claro. Jamás, jamás. Es más, se me rompió el celular y estoy teniendo problemas porque no hago copia de seguridad de nada. Entonces perdí todo. Soltar, bueno, Maggie, soltar. Claro, ya te persiguen igual, deja de hacerte la outsider. Bueno, claro, para un poco. Bueno, resulta que el próximo 23 de julio, sábado, se va a hacer la segunda edición del ciclo Repelente en el Centro Cultural y Social El Birri, donde se va a estar presentando Ana Juno, que es una banda que forma parte del sello Repelentes Discos, e Ivonne Van Cleef. Va a haber intervenciones, ferias de diseño y gastronomía, y bueno, cuenta un poco lo que hace cada banda. Ana Juno está compuesta por Alexis Honstein en guitarras y voces, María Victoria Rittiner Basáez, sintetizador y voces, Alejandro Unrein en batería, Alfredo Profumieri en guitarra y Pilar Ferrando en bajo. Después Ivonne Van Cleef fue nuestros entrevistados hace, no sé, unos dos meses. Sí. Uh-huh. Que bueno, dice que hace música de la psicodelia rural. Recuerdo que en ese momento ellos no buscaban personificarse como banda, así que bueno, lo que sí podemos decir es que tiene un poco de Wenster, es una música que toma rock instrumental, arte sonoro, música experimental, está bueno para ir a ver, la verdad que estaba un poquito de todo. Bueno, y Repelente Discos, que también fueron entrevistados acá, es un sello discográfico independiente de la ciudad de Santa Fe, es el sábado en el Centro Cultural y Social El Birri, las entradas salen $700 y las pueden conseguir en Dylan Disquería, que queda en la Galería Sol Garden, el lugar en donde históricamente se compran entradas desde que tengo memoria, y en Eventbrite, que es esta página de internet donde uno puede entrar y comprar tickets. Exactamente. Che, vos estás comentando eso y me doy cuenta de que no tenemos más gente ya para entrevistar. Ya entrevistamos a todo el mundo. Cada vez que hablamos de un recital, de una fecha, ya entrevistamos. Sí, redensos. Capaz que tendríamos que mudarnos de ciudad. Ana Juno, ponele. Ana Juno nos queda. Sí. Ponele. Listo. Anotado. Sí, pero, entrevistamos a Ivonne Van Cleef y a los organizadores del recital también. Sí, rejedes, boludo. Claro. Repesados. Claro, paren un poco. Che, bueno, sumando a esta agenda, sumo una data más. Me digas que también es para el sábado. No, es para mañana. Ah, bien. Mañana, viernes 22. Me gusta. Toca Fiamma. También estuvo con nosotros. Toca Fiamma mañana. La entrada sale 300 pesos, 21:30 en Calogero, ¿puede ser? Sí, Calogero. Ah, ¿vos lo conocés el lugar? Sí. ¿Dónde Santiago del Estero, 3173. Es el que hablábamos el otro día que hacen jam de jazz y ajá, de otras cositas. Ah, me mirá, queda por conocer ese lugar. Santiago del Estero, el 3100. Sí. Me va a costar, tengo que... Sería Santiago del Estero y Francia, ajá, enfrente del Mercado Norte. Ahí está, sí, ya está. Ah, mirá. Ahí me acordé, hablamos y en ese momento también lo ubicamos. Ok. Nos recordaste dónde estaba era tu mamá comiendo. Exactamente. Bueno, entonces Fiamma mañana toca en Calogero, ahí Santiago del Estero al 31. Las entradas están a 300 pesos. And Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 342-4560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu compu y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura y estábamos escuchando un tema de Tomahawk que se llama Universes. Tomahawk es un artista, músico de acá de la ciudad de Santa Fe, musique. Y este single fue sacado en el 2020 y fue su primer sencillo. Y después fue publicando otros sencillos, están todos en Spotify, y tiene un solo EP que es de este año, que se llama Manipulation. No sé si del 2022 o del 21. Y bueno, un artista muy jovencito, se puede ver en su música que hace algo muy muy nuevo, una propuesta nueva. Me hizo acordar mucho también a la banda que vimos el viernes con Nada Más y Nada Menos, que se llamaba Cada Cual. Que bueno, gente joven llenando los escenarios, me parece hermoso. Quería compartirles con ustedes esto. Genial, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, y estamos en comunicación con Cartu, que es integrante del movimiento de organizaciones murgueras del oeste. No sé si nos escuchás. Cartu, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien. Mira, muy agradecido por la invitación para difundir esto que venimos haciendo de inicio, más en este mes se dio, pero que viene siendo pergeñado desde hace varios meses. Sí, sí, justamente queríamos charlar de eso y siempre hacemos como esta primera pregunta, sobre todo porque Momo, no hemos charlado con nadie de Momo antes, que nos cuentes un poco qué es este movimiento de organizaciones murgueras del oeste, qué es y cómo nace. Bueno, el Momo nace al calor de las murgas de la ciudad de Santa Fe, fundamentalmente ese digamos pueblo cultural que es el Birri. Bueno, que bueno, a lo largo del tiempo nos fuimos nucleando. Yo, si bien no he participado del nacimiento del Momo, con el correr de los carnavales fuimos viendo al Momo como un espacio genuino que nos permitía fortalecer lo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo en los distintos barrios de la ciudad, porque hay muchas organizaciones carnavaleras que desde los años 80, 90 vienen haciendo cosas sin encontrar por ahí un espacio común para aunar esfuerzo y poder garantizar la fiesta del carnaval para todos, todas y todes. Entonces, es como que hemos anclado en este espacio, que es un espacio democrático, que autogestivo y con muchos avances y retrocesos, pero siempre con el espíritu de generar nuestro espacio de carnaval justamente en los lugares donde por ahí hay muchas carencias. Claro, sí. Y nosotros creemos que la alegría del carnaval nos permite fortalecernos para después de febrero sortear los inconvenientes del año, claro, por así decir, y juntar fuerza y energía con los compañeros y compañeras para recibir al nuevo carnaval que anualmente sucede cada febrero, ya en noviembre, diciembre, y bueno, como verán, ahora en invierno. Nosotros vemos que carnaval es carnaval toda la vida. La alegría, digamos, no puede ser solamente en carnaval. Tiene que ser siempre. Entonces nos inventamos estos espacios y siempre tenemos alguna ocurrencia de vuelta para salir a sonreír. ¿Y cómo viene siendo la repercusión de estos espacios este año, Cartú? De estos nuevos, novedosos, flamantes carnavales de invierno. Bueno, esta es la consecuencia de lo que significó el último carnaval, donde nosotros veíamos esta posibilidad de poder generar algunas que otras intervenciones a lo largo del año, como para fortalecer lo que carnaval, el próximo carnaval del 2023. Uh-huh. Y bueno, hemos de alguna forma vinculado al espacio cultural, digamos, los responsables culturales de la provincia en esta oportunidad, y hemos organizado estos carnavales de invierno porque pasa lo siguiente: en carnaval, si bien nosotros no digamos quemamos ese mágico fuego, uh-huh, es muy poco el tiempo que tenemos. Nos vemos, qué sé yo, los que coordinamos. Yo, como sea, no intervengo en ninguna murga así formalmente, salgo con la locura como estandarte, pero es como que yo soy un retirado del carnaval que aprovecho cuando ahí me meto. y en este caso se planificó esta actividad con el objeto de poder ir afianzando los vínculos entre las agrupaciones, encontrándonos, porque organizar una cosa significa que la gente se tenga que encontrar y a trabajar, y en ese trabajar nosotros logramos que nuestros pibes de distintos barrios puedan tener un encuentro distinto, que no sea tan rápido y así toco y me voy, sino así, bueno, porque esto de alguna manera también nos lleva a pensar que podemos hacer a futuro un espacio de encuentro para compartir saberes y demás, en una cosa que hemos pensado como un campamento murguero, que creemos que es necesario para fortalecer los vínculos, para, digamos, de alguna manera también poder que los chicos se encuentren, que puedan intercambiar su trabajo, que puedan crecer a partir de lo que el otro le pueda ofrecer, ¿no es cierto? Esa cosa del intercambio, si, más allá que es una propuesta distinta, este carnaval de invierno nos llevó a que nos permitamos pensar un ensamble de agrupaciones que por ahí tocan cosas disímiles, que no tienen que ver una cosa con la otra, y bueno, el desafío era encontrarlo, jugar a que podemos ser una sola voz, más allá de la diversidad que tengamos, estética, de ritmo, de baile y demás. Creo que esa es la idea. Cartú, te pregunto, nos contaste la historia, cómo habían arrancado, ¿en qué año fue esto más o menos, el comienzo, de la génesis de este movimiento de organización? El mundo debe tener como 12, 13 años, uh-huh, una cosa así, sí, ahí, qué sé yo, a mí me ponen en un lugar de difícil de tener que transmitir por ahí, porque ahí no he sido parte digamos del proceso inicial, uh-huh, pero siempre nosotros vimos en el MOMO y en ese polo cultural se desarrolló una posibilidad cierta de encontrarnos y hacer del carnaval realmente una fiesta. Si nosotros, había agrupaciones que se esforzaron en los 90 y que por ahí hoy no están, porque ya los pibes que eran de los 90 ya son los hombres del presente, y atravesados por sus nuevas obligaciones, algunos no están. Han hecho pelota como yo, que a pesar de que pasen los años, uno sigue jugando al carnaval. Porque es eso, el carnaval tiene toda esa magia de juego, de poder transformarse en otra cosa y disfrutar con el otro. Sí, también. Así que hay muchos compañeros que han caminado mucho más que yo en este espacio, que bueno, a futuro lo podemos hacer como desafío de que cuenten la historia. Hoy había muchos que no podían nada. Hacer la nota y bueno, yo dije, bueno, yo no tengo problema, vamos arriba. Porque de alguna manera uno, si bien no ha sido orgánico, ha sido, como testigo de esta cosa que viene pasando desde hace mucho tiempo. Si vos me preguntás, yo me animo a decir que allá por los fines de los 80, la expresión de los carnavales, porque existían los carnavales comerciales, nosotros hemos salido a la luz de los carnavales de lo que menos pueden hacer. Y te digo que, bueno, Pontal ha sido mi viejo, un grupo puro teatro, del cual vengo y del cual me permití disfrazarme para toda la vida y salir de carnaval. Qué lindo. Te iba a preguntar, Cartu, un poco de la fecha de este sábado. Si querés contarnos qué es lo que va a haber, en dónde va a ser. Sí, este sábado nosotros, con mucha alegría, estamos esperando que llegue ese día. Vamos a estar en el Centro Cultural Provincial Pacurondo, uh-huh. Presentando lo que fue, la síntesis de lo que fue estos tres encuentros que hemos tenido en distintos barrios de la ciudad. El primero fue en el barrio Villa del Parque, uh-huh. Un anfitrión ahí fue Cristo Obrero, un ensamble que hay en el barrio, uh-huh. Distintas agrupaciones que en este caso Cristo Obrero es como la punta de lanza que lleva adelante esta cosa. Uh-huh. Ahí estuvieron presentes todo lo que es el ensamble de Villa del Parque, la Estrella Costera y los grandes peques, que son de allá de Baradero Sarsotti, el Centenario y Baradero Sarsotti, uh-huh. en la mano de la compañera Patri. Eso sería un ensamble de cosas muy diferentes. El segundo momento que vivimos fue en el Centro Cultural Jorge del Conte, allá en el noroeste de la ciudad, en el barrio San Agustín, ahí por el día y por las dificultades que hemos tenido, estuvo presente ahí los locos y las locas de del barrio, que son los compañeros de la Vuelta al Paraguayo. Entonces va a ser un segundo momento del escenario. El tercer momento, porque serían así, como que hay momentos que son de palabras, momentos que son de ritmos, y bueno, al resto momentos son intervenciones y con algunos fragmentos que tienen que ver con que lo que los compañeros que integran Momo reflejan qué es lo que es el Momo. El quinto momento va a ser la presentación del ensamble con el trote de Barrio Cabal, que fue el anfitrión ahí en el barrio. Estuvimos trabajando en una placita muy linda. Las estrellas de Guadalupe, de Coronel Dorrego, y La Locura como Estandarte, de la ciudad de Santo Tomé, de ahí de la mano de Javi. Que es la morga que me ha permitido salir los últimos carnavales, más allá que el último carnaval yo los fui ahí disfrazadito y animé con la birra y lata. Es como que yo soy un andador de agrupaciones carnavaleras, me gusta salir con todo. Y el carnaval pasado me involucré ahí, y bueno, fui, trabajé, estuve. Y ahora estoy como presentador junto a Chirimiki, que es un payaso de Villa del Parque, unos payasos de Villa del Parque van a tener la responsabilidad de conducir semejante movida. Así que bueno, y otros personajes que andan dando vuelta ahí, que ya lo van a conocer, si van al teatro. Genial. Bien, qué bueno. Qué bueno llevar el carnaval al teatro también, eso me parece, por lo menos, siento que es muy poco habitual. Sí. La consigna dice, del barrio al mágico asfalto viene asomando mi carnaval. Pero muy bien. Ahí estamos. Yo creo que el carnaval de última es la gran excusa como para nosotros poder poner de manifiesto nuestra responsabilidad como actores sociales y culturales de la ciudad ante esta situación que atraviesa nuestra infancia, nuestra juventud, y bueno, de un modo u otro nosotros tratamos de contribuir a que allanar el camino para que los pibes la puedan sobrellevar y bueno, está dura la cosa, siempre el camino a andar no es tan fácil, claro. Y los más viejos tenemos que poner nuestro grano de arena, es así, no queda otra. Sí, Gartu, te iba a decir, dijiste hace un rato que estabas retirado del carnaval, me parece que estás muy poco retirado del carnaval, sos una parte importantísima, en cada se te ve en todos los carnavarriales, a lo sumo no estás en una, siendo parte permanente en una murga, pero claramente no te retiraste del carnaval, se te nota, se te nota en esta misma entrevista. Y así que bueno, la invitación a todos y todas, de manera que podamos pasar una noche a puro carnaval. Y bueno, confiamos de que lo que le vamos a ofrecer a los que nos vayan a ver es una cosa que lo hicimos con mucho esfuerzo. Eso, que no quepa duda, más allá de que, bueno, viste cómo es esta cosa, va a haber aproximadamente 200 personas en escena en distintos momentos, o a lo largo de todo, son como 200 y pico, yo no tengo idea cómo va a salir, pero bueno. No, seguro va a ser hermoso. Bueno, Cartu, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, quedan todos invitados para el sábado entonces. Sí, yo aprovecho para... a las 19 horas se va a alargar el evento. Nosotros ya tempranito vamos a armar quilombo por la zona y vamos a andar haciendo trago. Y no, lo que yo digo, aprovechar la oportunidad que da el medio para realmente abrazar a todos los gurises primero, porque son los verdaderos protagonistas de esta historia, y a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de este tiempo vienen sudando la camiseta, viste, con marcha y contramarcha, porque estas cosas son así. Y bueno, y agradecer la voluntad política también de los que se animan en este caso a apostar de que otra cosa puede ser posible. Y bueno, nosotros apostamos a que, aunque dice que lo posible se sale demasiado, bueno, hacer nuestro aporte como parte de esta sociedad. Sí. Bueno, sí, totalmente. Me parece que, aparte, eso, son actividades donde la ciudad se viste de fiesta. Yo, por lo menos, soy una gran asistente a los carnavarriales y todos los febreros me pone muy feliz. Así que, sin duda, es como una actividad hermosa para la ciudad, para los jóvenes y para todos los que estamos por ahí. Así que, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, aquí, firme como joven, para lo que guste mandar. Bueno, muchísimas gracias, Cartu. Hasta la próxima. Bueno,

brillas de color. Llegamos a 2013 y al Piqui no le gustó el disco, me parece. Dijo, oh. No, dijo otra cosa. Yo no lo entendí lo que dijo. Ahí va. ¿Dijiste que loco? Hubo un tema que sonó también. ¿Qué? Hubo un tema que sonó recién. Ah, que sonó antes de esto, sí. Claro. Que puso Lili. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Era de Gonzalo Villarino y se llamaba Saltar, se llama. Muy bien. El disco del 2021. Y también hubo una entrevista antes que nos olvidamos de cerrar, o no nos olvidamos, no cerramos, no aclaramos con quién estábamos hablando con el Cartu, integrante del Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste. Momo. Momo, exactamente. No, no es que es el Momo, sino que las siglas del nombre de la agrupación se llamaban. Casualmente. Casualmente. Sí, bueno, no es casual. Bueno, vamos ahora sí al año 2013, a elegir el mejor disco del año 2013 acá de Santa Fe. ¿Qué pasaba en 2013? El Piqui es el historiador de este programa. ¿El 2013? El historiador de historia reciente. Mueren dos líderes importantes del sur del mundo. Mueren Mandela, mueren Chávez. Ajá. Renuncia Benedicto XVI y asume Momento Francisco. Francisco. Empezamos. Otro día me preguntaba qué había pasado con Benedicto XVI. Sigue vivo. Creo que la primera historia de la iglesia. ¿Por qué renuncia? No sabe. Porque me dio curiosidad. Yo pensaba que era porque extraño. Se morían, digamos. Siempre era así. Creo que es la primera vez que hay dos papas. De hecho, hay un documental, una película, los dos papas. Ajá. Sí, hay que ser la cara visible del catolicismo también. Claro. Sí, pero no, bueno. Pero la tradición es que hay hasta la muerte. Y hasta este renunció. No, pero pensaba. Yo imagino en los quilombos internos que ahora tenía la iglesia. Había habido muchos quilombos entre pedófilos y la cuestión. Claro, de pensaba la... menos pacífico. En la pregunta de Lili de por qué renunció. Y eso, debe ser difícil ser representante de la iglesia católica a nivel mundial. Con todas las denuncias de pedofilia, no sé, como todas las cosas, todos los mambos que algo hay. Algo de eso debe haber. Vi varios también documentales. Sí. Más allá de eso, la iglesia no tuvo momentos cómodos en su historia. La iglesia católica, creo, algunos más cómodos que otros seguramente, pero tuvo momentos muy terribles. Y a pesar de eso, nunca había renunciado a un papa, o nunca, o muy pocas veces. Yo por lo menos no. Nunca hubo un papa y un expapa vivo. Claro. Eso es algo novedoso de lo que estamos viviendo en este momento. Y además, otra novedad, que por primera vez hay un papa de Latinoamérica. Ajá. Y encima argentino, orgullo. Orgullo. Sí, orgullo nacional, Francisco. No. Sí, cosa rara. Bien. Sí. Me acuerdo ese momento, la gente estaba tan contenta. O había gente muy contenta porque el papa era argentino. Y aparte de eso, como documentales de Francisco y hablando de Francisco por todos lados. Bueno, Francisco no es este señor, ¿no? No me acuerdo. Bergoglio. Bueno, otra cosa que pasó, se deben acordar, la inundación de La Plata. Acá en Santa Fe como que nos trajo bastante. Uy, de una. Muchísimos recuerdos, sí. Yo estaba en un recital en ese momento. Algunas cosas bastante parecidas. No profundicé demasiado, pero bueno, también se inundó. Profundizar, qué palabra que no había que usar en ese contexto. Bueno, perdón. La explosión en Rosario, ¿se acuerdan? Del edificio. El edificio de Calle Salta fue 2013. Sí, ¿se acuerdan de eso? Bueno. Sí, cómo no olvidarse. Claro. Sí. Salta y Oroño. Bueno, también en ese año, que después va a traer mucha cola, fue el acuerdo por la AMIA con Irán. En el año 2013, que básicamente se construye la Comisión de la Verdad, compuesto por personas elegidas por los países, pero no nacionales de esos países. Y todavía se está hablando de eso. Se está hablando. Y esta vez, si se acuerdan, el paro policial. ¿Se acuerdan del paro policial? Esa huelga que hicieron a los fin policías. De año. Sí, a fin de año. Había sido así. Fue a fin de año. No están a fin de año. Habrá sido octubre. Hacía calor, pero yo me acuerdo que estaba en la escuela. Ajá. Así, no había sido tan. Nadie era diciembre. Mirá. Sí, fue un momento. Sí, medio heavy. Sí, se veía bien complicado en los barrios. Se estaba complicando mucho la situación. Sí, bueno, la porque ley... obvio no se estaba complicando solo por el paro, sino porque era un paro bastante activo por parte de la policía, complicaba la situación. Sí, sí. Exprofeso. Sí, re. Muy jodido. Después, la Corte Suprema determinó la validez de la ley de medios después de creo que 2009. No, sí, que tuvo claro. muchas idas y vueltas, esa fue una ida más. Fue en el 2013 que... Esa fue una ida más, ahora hubo una vuelta hace un tiempo y así. Sí. Y así. Y después las palabras hashtag, trending topic, empiezan a ser trending más... Topic. Trending topic. Trending hashtag topic. Muy bien, trending muy bien. Quería topic. Ver si la hashtag sabía. Te salió muy bien. Hashtag me salió muy bien. Sí. Empiezan a ser parte del lenguaje popular. Como antes medio que no existían. Era de Twitter y partir, eso, ¿no? Como... A partir de 2013 claro, empiezan... Sí. ¿Cómo? Que salen de Twitter, digo. Sí, claro, sí, sí, de Twitter. Sí. Trending. Así que todo eso pasó y mucho más, pero yo hice una síntesis lo más... Increíble. Escueta posible. Muy bien. Espectacular. Pero además de todo esto, Lili, ¿sabes qué? Además, en Santa Fe se produjeron grandes discos. Sí. ¿Sabes quién te lo va a contar? ¿Quién? Lili, no Maggie, me lo puedo imaginar. Paren que son muy cirqueros. Bueno, salió por ejemplo un disco de Experimento Negro. El primer disco de Experimento Negro que se llama Yo. Ah, mirá, 2013. 2013, gran disco. Virgen sacó su disco Indio, esa ópera rock que había creado a principios digamos. De los 80 y que reeditaron ahí en este año 2013 con muchos muchas músiques invitadas, grandes músicas. Uh-huh. Parte Planeta sacó El Nuevo Proceso, también disco uh-huh. importante. Nada más y nada menos sacó Desnaturalizar. Apareció otro disco también que nos quedó grabado a todos, que es Aquelarre de Sig Raga. Mirá. Que era el disco que seguía de Sig Raga y que en ese momento un poco que nos decepcionó un poquito. Fue porque raro. Veníamos con mucha con mucho Sig Raga del disco de 2009 sí. y cambiaron por completo la onda. Agarraron otro experimento muy sí, distinto, totalmente. Que obviamente lo hacen muy bien porque son grandes músicos. Pero era un experimento muy distinto de lo que se esperaba de 2009. Aquelarre. Y además, Sonido Lila sacó su disco Inocente Receptáculo. Uh-huh. Todo eso salió en 2013, pero yo elegí a ver, nada ¿cuál que elegiste? ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste? Elegí esto que está sonando. A ver. No conozco este tema. Es poco conocido. Si le he usado en unas clases... No de te música. Creo ni un poquito, Piki. Es, bueno, el tema que en ese momento llevó a la fama. El hit. A Canticuénticos. Perdón, yo era niñera y trabajaba de... Estaba como en una etapa de niñez. Era niñera uh-huh. y trabajaba con también con reemplazos de maestra de música. Y esto era un hitazo sí, entre la niñez. Sí, la rompía hitazo. Por todos lados. Bueno, La Cumbia del Monstruo está... En este disco del año 2013 que se llama Nada en su Lugar, es el disco que llevó a la fama a Canticuénticos y es un gran disco que justo nos tocó, fíjense, pero y les juro que fue de casualidad, en vacaciones. ¡Ay! En vacaciones de invierno con los niños sueltos. Sí, exactamente. Capaz que hay niñas escuchando esta canción. Felices. Y muy contentos. Es nuestro aporte a la sociedad. Tal vez Enoch le mandamos un besito. Tal vez Enoch, y posiblemente no, porque capaz que está viajando. Pero en todo caso... Bueno. Si no, si están viajando y están escuchando, o si no están viajando y están escuchando, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Enoch. Sí, a mis sobris también. Uh-huh. A los sobris de todes. Y a hijos también. Nos vamos... Nosotros no tenemos, pero no importa. No tengo sobris tampoco. Tengo no. primitos. Bueno. Sí. Está bien, cuentan como sobris. Nos vamos a ir de entonces de este bloque de los mejores discos del año, con del año 2013, del disco Nada en su Lugar de Canticuénticos, el tema que se llama El Mamboreta. Ay, me encanta. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, la bonita Panambí. Con la Panambí el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, ¿no será el oso hormiguero, no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero. Pero las hormigas no salieron ni a mirar. Desde el barrio. Hemos llegado al final de Desde el Barro por el día de hoy. Antes de irnos, recordemos el cafecito. Recordalo, Piqui. Dale, recordalo. Pueden meterse en el cafecito.com. Cafecito.com o algo así. Si Googlen. O usen el buscador. Tenés que descargarte la app de Cafecito en tu celular y ahí entras a Desde el Barro. Uh-huh. Esta fe es también. Sí. A Desde el Barro esta fe y ahí podés hacer tu aporte de todos los cafecitos que vos quieras. Uh-huh. Sí, no es necesario sí. Bajarse la aplicación. Ah, ok. Podés hacerlo desde tu computa. Sí, desde la compu. Uh-huh. Así que. Bueno. No se olviden de. Estamos medio dormidos, así que los cafés nos vienen bien. Sí, si quieren bueno, colaborar con el programa no para saben, sostener. Ustedes no la pueden ver, pero Lili tiene un sueño. Así. ¿Por qué? ¿Y porque quiere un cafecito? Quiero un cafecito. Yo quiero cinco. Sería bueno. Quiero que, cinco bueno. Cafés. Sí, porque el tema es que nos quedamos sin café porque la madre se toma todos. Sí, sí. Les cuento. Ah, qué rata que son, boludo. No va a hacer eso. Bueno, escucha, nos encontramos la próxima semana de 19 a 21 por Radio Cultura 94.3. Mañana repetición de 16 a 18 horas. Y si no, lo encontrás en tu plataforma de podcast preferida, Desde el Barro. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.